Cuando restan 15 minutos para las 11 de la mañana, vamos a hablar acerca de una encuesta, una consulta que está haciendo la Defensoría del Público sobre los medios de comunicación y los hechos policiales que se cuentan en los medios de comunicación. Vamos a hablar de este tema con Natalia Rossetti, quien es capacitadora de la Defensoría del Público. ¿Cómo estás, Natalia? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Bueno, ¿por qué motivo decidieron encarar esta consulta, esta encuesta, que tiene que ver con, bueno, cómo se muestran los hechos policiales, llamémosle así, en los medios de comunicación? Sí, una salvedad, esto es una consulta abierta, no es una encuesta que tiene rigurosidad metodológica, es una consulta que es federal, que es anónima. Y en respecto a lo que vos preguntabas, bueno, esto surgió un poco por el mismo las capacitaciones y las conversaciones que veníamos teniendo con distintos sectores de los medios de comunicación audiovisual y además por varias observaciones donde y que veíamos que las noticias sobre los temas de vinculados a policiales o seguridad e inseguridad aparecen muy constantes, que obtienen gran atención por las audiencias. Y en esa gran atención por las audiencias, bueno, ahí surge la pregunta de, bueno, ¿qué tipo de sensación les genera? ¿Cómo perciben esas noticias? ¿Cómo se vincula con su cotidianidad, ¿no? Digamos que siempre hablamos a veces de la saturación o hablamos de la presencia de esas noticias que pueden llegar a generar algún tipo de ideas o valores o deseos, que es muy muy es muy correcto en nuestras sociedades. Pero bueno, entonces la pregunta y la consulta que quiere aproximar a todas las audiencias en todos los sectores, en todo el territorio de nuestro país, bueno, conocer ese tipo de sensación que generan las noticias de policiales y de seguridad, cómo la evalúan el flujo, que la circulación que hay a través de radio y de televisión, qué sentimientos y emociones le puede llegar a generar o qué reacciones puede generar ese tipo de noticias. Y que eso también sirva también como un instrumento para poder seguir dialogando con estudiantes de las carreras de comunicaciones y carreras afines y también con, por supuesto, con los colegas, las colegas de los medios de comunicación audiovisual. Vengo viendo en los programas de televisión abierta, sobre todo, que los contenidos policiales se han apropiado, si se quiere, de incluso hasta los magazines de la tarde más frívolos, que por ahí estaban centrados en el espectáculo, en hablar de otros programas de televisión o de realities, y ahora todo está enfocado en un contenido policial. ¿Ustedes perciben eso también de cómo esta televisación permanente de hechos de inseguridad, de robos o crímenes se han desplegado, si se quiere, por todas las programaciones de la televisión abierta? Mira, es afirmarte que están todas las programaciones, no, pero lo que sí podemos afirmar que según el relevamiento y monitoreo de noticias de canales de aire que viene realizando la Defensoría del Público hace ya 10 años, es un monitoreo que es muy riguroso, que se hace con canales de aire de gestión privada y pública, sobre todo en la parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, indica que el 30% del tiempo total de noticias monitoreadas, el tópico más alto es siempre policiales y seguridad. Y como decías vos, sí, aparecen la presencia, pero bueno, eso está bueno siempre abrirlo a una pregunta para poder seguir indagando y estudiando. Es cierto que las noticias vinculadas a policiales y de seguridad están atravesadas también por la cotidianidad de la vida cotidiana de las personas y que eso también hace como muy presente en los canales de, como decías vos, en los canales de aire. Por supuesto que no estamos negando que es necesario a veces recibir esa información. La pregunta es, bueno, cuánto tiempo ocupa, cómo se trabaja, cómo se abordan estos temas vinculados a las noticias policiales, para que también sea una información que sea rigurosa, que sea precisa, que sea necesaria para las audiencias y que no termine generando ningún tipo de situación más allá de o enfocada solamente en la espectacularización. Eso es un trabajo que viene haciendo la Defensoría del Público, que se enfoca más que tiene su misión en promover los derechos de las audiencias, justamente recibir ese tipo de información. Y es un poco la consulta que quiere trabajar esto. Bueno, ¿qué sensaciones generan? En este, como bien vos decías, bueno, nosotros lo vemos más presente hasta en los magazines que están en la tarde. Bueno, ¿qué tipo de sensaciones pueden generar para también poder abrir nuevas preguntas y generar más diálogos con quienes son emisores y también con ese diálogo con los receptores de estas noticias? Lo que es llamativo es que esto que ustedes están investigando, desde mi perspectiva, ¿no? Es bastante porteño esto de la inseguridad, las cámaras de videovigilancia, te muestran un robo repetidas veces y parece que ese robo ocurrió varias veces, y cómo eso impacta en las provincias también. Repasando hoy las portadas de los diarios de nuestra provincia, de La Pampa, no veo que el contenido de inseguridad, robo, hurto, bueno, delitos, ocupen algún lugar destacado en las portadas. Y sin embargo, todo el tiempo estamos nutriéndonos o nos estamos intoxicando de información generada desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre este tema específico. ¿Te da la impresión de que es un fenómeno urbano de las grandes ciudades, en este caso de Buenos Aires, y de los canales o los medios concentrados, esto de poner todo el tiempo a la violencia o los hechos delictivos en foco o en agenda permanentemente? Hay un escenario mediático de poner básicamente en la agenda los temas vinculados a noticias policiales y de seguridad. También es parte de temas que están vinculados muy con nuestro tipo de sociedad y sobre todo los problemas que hay en los sectores urbanos, que el problema está más en la masificación, cómo se genera eso como si fuera un hecho único y que se reproduce y que está en una constante situación de extrema alerta y alerta y de situaciones de violencia. Y vos decías, y te voy a dar un caso, ejemplo del caso que sucedió en la provincia de Buenos Aires, en la zona del conurbano, del caso de Morena, de su asesinato, que fue a través de un hecho delictivo, que replicó también en las provincias. Nosotros hace poco vimos una capacitación y, bueno, fue un eje dentro de la situación que había tomado en la agenda de mismo de otra provincia, no en el caso de La Pampa, pero en otra provincia del sur, que había sido un tema que se había abordado y se había presentado en las noticias de todos los días. Y sí, pasó en un sector, en un aglomerado de la provincia de Buenos Aires, y que eso no representa, no identifica. El problema es que eso termina generando a veces como un imaginario de que esa situación se repite, o mismo como bien decía, se porteniza o se termina unificando, de que básicamente como que se hegemoniza, digamos, un tipo de noticia y un tipo de agenda que termina repitiendo y reproduciéndose en todo el territorio nacional, y eso termina reflejando a veces, o predominan algunas ideas o valores sobre la situación que uno que atraviesa, ¿no? Por eso nosotros también estamos indagando un poco el tema de cómo se evalúa esto, cómo afecta esto también a la cotidianidad de las audiencias. Y eso es una gran pregunta, porque a veces podemos suponer que generan algunas determinadas sensaciones u otras, pero la consulta abre un poco a dialogar eso. Ahora, es necesario en este sentido tener una ley de servicio de comunicación que permita, digamos, que llegue a todo el territorio y que permita justamente evitar esta centralidad de los medios más grandes de las grandes ciudades, que termine imponiendo la agenda a las otras provincias, y para eso se necesita más cantidad de voces, más pluralidad de voces. Y bueno, eso es también algo que la Defensoría quiere, trabaja y promueve, para que justamente ese tipo de distintas, digamos, voces y distintos lugares, y que además se respete las jerarquías y los lugares, los distintos puntos, se cumpla. Es una tarea ardua, y no es una tarea que creo que solamente tiene la defensoría, sino que también tiene toda la ciudadanía y todos los trabajadores y trabajadoras de los medios de servicios de comunicación audiovisual. Hay protocolos, hay recomendaciones, hay formas de abordar los temas. Y a veces nos da la impresión, a quienes estamos en las provincias, de que se respeta mucho más la integridad, los derechos de las personas involucradas generalmente en este tipo de situaciones, que lo que ocurre con los medios porteños. ¿Ustedes qué es lo que ven, más allá de que para abordar un caso de tal delito pongan la línea correspondiente para la atención de personas? ¿Que se cumplen con estas recomendaciones, o que está todo vulnerado de alguna manera? Porque con solo ver cómo se abordan ciertas temáticas, uno sale bastante espantado desde este lugar, ¿no? ¿Qué es lo que ven ustedes desde la Defensoría? Ya, es en la defensa de los temas de policiales y inseguridad son los temas que también más las audiencias y las organizaciones y los medios de y bueno, y sectores de los medios. Uy, disculpa, ¿me escuchas bien? Sí, te escucho bien. Perdón, sentí un par de tips y disculpe, se me cortó. Son los temas que más generan reclamos por parte del público. Ahora bien, nosotros, la Defensoría no tiene potestad sancionatoria, trabajamos a través del diálogo y la comunicación con los medios, y es con el fin de promover justamente el derecho a la comunicación y, por supuesto, el derecho de las audiencias. Lo que se trata de buscar en la forma de reparación es justamente dialogar con las productoras o con los profesionales de la comunicación o mismo con el medio de comunicación, o sea, con tanto de radio como de televisión, para que puedan, digamos, tener en cuenta los efectos de los mensajes que generan las audiencias o las situaciones de las descalificaciones que a veces aparecen hacia algunos sectores o grupos de la población, ¿no? Sobre todo con los actos que están vinculados a actos de discriminación y sobre todo esa discriminación, las consecuencias que puede generar, que bien vos mencionabas. Pero no es un acto de, digamos, de sancionar, sino es un acto de justamente de dialogar, de hacer acercar las recomendaciones que tanto tienen la Defensoría como otros organismos de bueno, en el caso que se hizo muy hace poco, se recibieron muchas denuncias vinculadas al acto discriminatorio que hubo hacia comunidades originarias y de pueblos originarios en la ciudad de Buenos Aires, y en ese caso la Defensoría habló con la productora y se llevaron las recomendaciones de pueblos originarios, y en ese sentido se presentó una disculpa y se trabajó justamente en pos de cambiar este tipo de actitudes y de actos discriminatorios, y que también ese informe, ese tipo de disculpa y este tipo de reparación también se haga presente en la televisión. Ahora bien, es una tarea que es ardua, y si uno no es justamente la intención de censurar o de cancelar ningún tipo de trabajo y de noticia y de información y de sección, sino justamente de poder llevar que sea una información que sea, como decíamos, rigurosa, que sea precisa y que siempre respete tanto el derecho de la comunicación como el derecho de las audiencias a recibir ese tipo de información. Claro, a mí me da la impresión... Si termino de responder tu pregunta, sí. Es como... Sí, me da la impresión de que, al menos en los últimos años, se puede decir cualquier cosa en televisión y solamente esa conducta va a ser corregida en el caso de que haya una reacción o de colegas o de las comunidades que digan, che, esto no está bien, como ocurrió hace algunos días con las comunidades originarias. Pero me da la impresión de que al menos desde sectores de ultraderecha, lo vemos con fenómenos como Javier Milei, se puede decir cualquier cosa, se puede estigmatizar a cualquier grupo, se puede pedir la eliminación de los zurdos o de los piqueteros o lo que sea, y como que desde este sector, desde quienes hacemos o intentamos hacer comunidad, una construcción comunitaria, una comunicación comunitaria respetuosa de los derechos humanos, vamos detrás de toda esta gente que a la que no le importa nada, ¿no? Ustedes cuando hacen este tipo de trabajos para ver qué producen los hechos de violencia, de seguridad, de inseguridad a través, mostrados a través de los medios de comunicación, ¿se plantean de alguna manera una solución o una herramienta para salir de esto, para que cada vez los contenidos sean más responsables, sobre todo en los medios de comunicación, de televisión sobre todo? Sí, a ver, lo que en el caso, por ejemplo, de esta consulta, que es una consulta que para nosotros y para nosotras no nos va a dar resultados cerrados. Creo que va a abrir muchísimas más preguntas y que esas preguntas van a ser necesarias llevarlas justamente a los a periodistas, a comunicadores, a comunicadoras, a productores, productoras, para justamente lo que vos decís, bueno, pensar qué tipo, cómo se generan los discursos dentro de los medios, cómo son las informaciones que se da, lo que genera las audiencias, digamos. Pero no creemos que esto va a ser algo cerrado, bueno, presentamos los datos y ya está. De hecho, la idea es que podamos también después seguir conversando con las audiencias en función de estos resultados que se presentan. Ahora bien, algo que hay, nosotros vivimos en una sociedad que es una sociedad, por suerte, que es democrática y que es una sociedad donde respetamos los derechos de las personas y que respetamos la democracia, y me parece que es una que no hay, que hay que abrirnos un poco al trabajo de seguir generando espacios de diálogo y sean diálogos permanentes, que sean diálogos abiertos, que lleguen con mayor diversidad posible, porque bien decías, a veces avanzan determinados discursos que parecen como si fueran discursos únicos o que por lo menos son masivos y que también nos, digo, vos decías esto de quienes trabajan en pos con un enfoque de derechos humanos, incluyendo con una comunicación que buscando una comunicación que sea federal, digamos, estos tipos de discursos terminan generando alertas o terminan generando, digamos, como pareciera como si fuera solamente los únicos que son que están legitimados, y me parece que es un momento donde hay que llama justamente estas acciones, llaman a poder hablar, discutir, profundizar esos debates donde no es solamente hay un discurso único, no solamente hay que darle justamente, no solamente existe, hay un solo discurso que está legitimado, quiero decir. Y creo que es una puerta para seguir hablando y reflexionando. Ahora, por supuesto que puede haber algunos enunciados que son violentos y esos o que incitan la violencia, como vos decías, bueno, esta estigmatización a determinados grupos como los zurdos, y me parece que esos son espacios donde hay que buscar la forma de discutir y dar debate, de que no son los únicos discursos que están legitimados. Y porque pues por eso, porque estamos, bueno, 40 años de democracia, me parece que justamente lo que más tenemos que hacer es, en pos de defender esa democracia, es en dar más voces y evitar que estos sean solamente voces únicas. Y es una tarea grande, y en el sentido de, por ejemplo, volviendo al tema de seguridad y inseguridad y noticias policiales, justamente tiene que ver de consultar esas sensaciones que generan y consultar las emociones y cómo circula esa información en la vida diaria. Bueno, también nos sirve para preguntarnos cuánto tiempo aparecen esas noticias y cuánto tiempo la ciudadanía las quiere, las busca, las percibe, quiere saber, o es información que quizás a veces resulta siendo abrumadora y que es necesaria, pero que no termina siendo lo suficiente, digamos, informativa para lo que se quiere contar de esta situación o de esa cotidianidad que atraviesa las audiencias. Y por eso está bueno que se surjan, nos parece a nosotros, estas instancias para poder seguir dialogando y repensando esas herramientas y también repensar estos recursos que hay desde los protocolos y desde las recomendaciones que ya salieron, pero que nos sirvan para poder seguir repensando. Y sobre todo en esto, como un post de pensar que nosotros vivimos en una sociedad que es democrática, es una sociedad que tiene derechos y que estas instancias de diálogo son las que sí se legitiman y tratar de romper con esas estigmatizaciones y discursos que incitan a la violencia. Gracias, Natalia. Bueno, a vos, Lautaro. Hablábamos con Natalia Rossetti, capacitadora de la Defensoría del Público, sobre esta encuesta, consulta que están realizando sobre la cobertura, sobre hechos de inseguridad y también sobre hechos policiales, cómo se muestran en los medios de comunicación. Seguimos en Radiocracia.